En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más. Y como siempre, un millón de gracias por elegirnos cada día aquí en la sintonía del 101.4. Sintonizas Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis por Teleelch en la gran pantalla y a los que nos sintonizáis desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es o también en la aplicación TuneIn Radio. Arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 30 de marzo de 2017. Buenas tardes. Con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, hoy entrenamiento a puerta cerrada, Toril no da pistas de cara al importante encuentro frente al Córdoba. Alex Fernández, Pedro o Guillermo son las principales opciones que maneja el técnico para cubrir la baja por lesión de Pelayo. Partido de reencuentros. Hasta 9 jugadores han vestido las dos camisetas. 4 futbolistas en las filas del Elche jugaron en el Córdoba. Juan Carlos, el portero, Pedro y Pelayo, los centrocampistas que ascendieron a Primera División con el cuadro andaluz. También jugó en el Córdoba Armando, pero no estuvo en ese final de temporada del ascenso. Y 5 del cuadro califal vistieron la camiseta del Elche. Domingo Cisma, lesionado de gravedad la pasada semana. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación, aunque va para los 8 meses con esa rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Tampoco estará Juli, que no tiene todavía el alta médica. Se lesionó hace un mes. Además están Héctor Rodas, José Antonio Caro y Javi Lara. Borja Valle, uno de los refuerzos del mercado invernal, habla de partido importantísimo el domingo para cambiar la negatividad del ambiente tras la clara derrota y dura contra el Zaragoza. Los jugadores, al parecer, son los únicos que no tiran la toalla del playoff. No, en absoluto. Ni ahora, ni hace 3 fines de semana cuando perdimos, ni en ningún momento. Al final esto es fútbol y sí que es cierto que este fin de semana fue un palo duro. Creo que tanto la afición como nosotros teníamos en mente ganar el partido, encadenar 2 victorias seguidas. Bueno, creo que sería una semana muy buena, no fue así. Una primera parte en la que creo que hay un poco de qué hablar y simplemente pues bueno, analizar los errores, olvidarlo, mejorarlo y ahora mismo pues bueno, pues simplemente pensar en ganar en Córdoba. Creo que el objetivo tiene que estar en alcanzar esos 50 puntos y a raíz de ahí todo lo bueno que venga, pues bienvenido sea. Obviamente nosotros no vamos a bajar los brazos en ningún momento, somos profesionales, estamos aquí para eso y vamos a trabajar para conseguir el máximo objetivo. El colectivo de aficionados que engloba la plataforma Salvemos al Elche carga contra Carlos Pérez Pomares, administrador concursal del club, por no involucrar a José Sepulcre y sí a Juan Anguix en los presuntos desmanes que hubo en la entidad la temporada del descenso en los despachos. Y escucharemos al concejal de deportes, Jesús Ruiz Pareja, sobre el futuro institucional del club. Todo ello es el menú que hemos preparado en este jueves 30 de marzo de 2017, preámbulo de ese nuevo desplazamiento a Córdoba, a una de las ciudades sin dudas más bonitas de nuestro país, la ciudad califal, con influencias muy acusadas árabes y que el próximo domingo va a coger ese partido entre dos históricos, un Córdoba que la pasada campaña jugó el playoff y que este año se diseñó única y exclusivamente para jugar por el ascenso y está a un punto del descenso. Esta es la cruda realidad de la segunda división. 2 Golf, 5 Turán,

hay muy pocos, por no decir casi ninguno, que todavía albergue esperanzas de luchar por el playoff. Hoy entrenamiento a puerta cerrada, el técnico no quiere dar ningún tipo de pista, ni tampoco sus futbolistas, para que mantengan la tensión hasta el día del partido. Mañana el técnico hablará, el sábado lista de 18 convocados, donde evidentemente habrá una baja, la de Pelayo, y ahí pues meterá a uno de los futbolistas que se están quedando en las últimas semanas y que, bueno, pues están siendo prácticamente los mismos. Josete, Armando, Correa, Hugo Fraile, digo, de los que puede utilizar, y Malonga en las últimas semanas. Luego, aparte de Pelayo, no va a contar con Eldin, que aunque ya entrena, pues ahora mismo yo creo que Toril no lo tiene en sus planes, le faltaría mucho ritmo de competición y para ello pues tiene que entrenar mucho mejor y no lesionarse. Mandy, que ya está en la recta final esperando el alta médica, y Matilla. En el equipo titular, pues evidentemente habrá una variante, al no estar Pelayo, si quiere seguir con el tribote metería a Alex Fernández, que bien podría jugar en ese puesto o bien podría jugar por detrás junto a Dorca y Fabián por delante. Lo que pasa es que Fabián te da más fútbol. Alex Fernández te da también trabajo y yo creo que sería, si entra Alex Fernández, jugaría por delante, haciendo un poco el trabajo que hacía Pelayo. El resto los mismos, Juan Carlos en portería, Túñez, Pellegrín, Iriondo y Luis Pérez, con Fabián y Dorca, con Alex Fernández, Borja Valleyer, Villas y arriba Nino. La otra posibilidad es que entre Pedro, es decir, lo que hizo el día del Alcorcón, meter a Pedro en la banda derecha, pasar a Hervías en la banda donde él más a gusto se encuentra, en la izquierda, y por el centro entraría Borja Valle. Esta opción, sin ser mala, es cierto que no le ha funcionado. Borja Valle da la sensación de que rinde mejor en la banda izquierda. Aunque Hervías, que es verdad que en la izquierda también rinde más, por ejemplo en Tarragona, por la derecha destrozó el carril y a su marcador. También es cierto que el Nastic se lo puso fácil a Borja Valle. Y la otra opción, si quisiera jugar con dos delanteros, pongamos que ya te la juegas el todo por el todo para intentar empezar a enganchar alguna que otra victoria, y dice, bueno, voy a jugar con dos delanteros. No sería lo normal porque no lo viene haciendo, y mucho menos en las últimas semanas. Bueno, pues esa tercera alternativa, la opción C, sería meter a Guillermo por Pelayo, con lo que jugaría con Nino en esa media punta y Guillermo como hombre en punta. Para mí no es descabellado, a mí siempre me ha gustado más ese equipo, pero y sobre todo en casa. Pero Maestros tiene la... en este caso, religiosos tiene la iglesia mejor. Borja Valle, hoy era el protagonista en la sala de prensa. Le preguntamos de salida qué se juegan contra el Córdoba. Bueno, pues la verdad es que llegamos después de un fin de semana duro, de una semana de trabajo complicada, obviamente siempre con una mentalidad positiva, pero bueno, es un partido importantísimo. Sabemos que después de una derrota, pues la mejor forma de revertir toda la negatividad que hay, pues es ganando. Sabemos que ellos también están necesitados de puntos. Nosotros vamos a ir con mucha ilusión, con la cabeza otra vez positiva, pensando en cosas buenas, en intentar, pues eso, revertir lo que pasó este fin de semana y con la cabeza solo pensando en ganar. Con la cabeza solo pensando en ganar. El entorno ya ha tirado la toalla del playoff. ¿Y el vestuario? ¿La ha tirado? No, en absoluto. Ni ahora, ni hace tres fines de semana cuando perdimos, ni en ningún momento. Al final esto es fútbol y sí que es cierto que este fin de semana fue un palo duro. Creo que tanto la afición como nosotros teníamos en mente ganar el partido, encadenar dos victorias seguidas. Bueno, creo que sería una semana muy buena, no fue así. Una primera parte en la que creo que hay un poco de qué hablar y simplemente, pues bueno, analizar los errores, olvidarlo, mejorarlo y ahora mismo, pues bueno, pues simplemente pensar en ganar en Córdoba. Creo que el objetivo tiene que estar en alcanzar esos 50 puntos y a raíz de ahí todo lo bueno que venga, pues bienvenido sea. Obviamente nosotros no vamos a bajar los brazos en ningún momento, somos profesionales, estamos aquí para eso y vamos a trabajar para conseguir el máximo objetivo. Le pedíamos al futbolista Berciano, que la verdad es que es un futbolista que suele hablar claro y no suele, bueno, pues decir frases hechas ni topicazos, por eso da gusto escucharle en sus explicaciones, pues le pedíamos eso, una explicación de por qué este Elche tiene dos caras, pero no solo a lo largo de la temporada, que también, sino dos caras muy acusadas incluso en cada partido. Sí que es cierto que el otro, bueno, en este partido, en la primera parte, bueno, quizás sea un equipo irreconocible porque no salieron las cosas bien. Son de esos partidos en los que no te encuentras a gusto, que el rival se encuentra muy cómodo, que te tocan el balón, que llegan tres veces y te hacen tres goles. Creo que ese es el resumen de una primera parte en la que, bueno, pues no supimos contrarrestar al equipo rival, no supimos ser nosotros mismos y al final lo acabas pagando. La segunda parte, bueno, pues creo que es el resumen de lo que quiere el míster. Un Elche con descaro, un Elche que llega arriba fácil, que crea ocasiones, que no tiene miedo. Bueno, al final el descaro dentro del campo también tiene sus virtudes y sus defectos. Creo que nos pasa a veces factura y bueno, son cosas que hay que limar. Que obviamente cuanto más plano sea el equipo y más constante, mejor será. A lo largo de todo este año sí que es cierto que ha habido muchos altibajos y desde, bueno, pues desde ya una buena temporada llevamos una línea más recta, más una dinámica mejor, pero sí que es cierto que nos falta encadenar punto seguido, porque al final te hace estar donde estás. ¿Se ve como sustituto de Pelayo en la media punta o su puesto es la banda izquierda? No tengo posición ninguna en absoluto. He jugado de media punta, he jugado de extremo, no tengo una posición referente donde el míster crea oportuno, pues ahí estaré. ¿Podrá jugar ahí? Tanto el míster como yo estamos abiertos a posibilidades. Si no soy yo, será otro compañero el que salga. Yo ya sabéis que no tengo ningún tipo de problema, que ya he actuado ahí, que no solo aquí en el Elche, sino en otros equipos y no habría ningún problema. No habría, por tanto, problema. Sobre la derrota frente al Zaragoza, se le preguntaba si anímicamente les puede perjudicar o, al contrario, salir más enrabietados. Bueno, creo que a los dos primeros días de la semana te hace mucho daño. No te vas a casa pensando en ya se acabó. Te vas a casa dolido y decepcionado, porque decepcionas a mucha gente, te decepcionas a ti mismo y lo pasas mal, obviamente. Sabes que has hecho las cosas mal y estás dolido. A raíz de ahí, lo único que puedes pensar son cosas positivas, en seguir mejorando, en seguir entrenando, en tener mucha ilusión. Creo que la cabeza en esto del fútbol es muy, muy importante y ser, pues eso, lo más positivos posibles. Afrontar este fin de semana con un partido que te motive, que es un buen rival, un buen estadio, que si ganas sales otra vez reforzado y vuelves a hacer las cosas bien, te vuelves a estar a una dinámica buena. Creo que hay que afrontar el partido con positivismo y creo que ese es el camino. Obviamente salimos dolidos de este fin de semana porque es un palo gordo, pero gracias a Dios el fútbol te da una segunda oportunidad y es este fin de semana. Se hablaba sobre la baja de Pelayo, en este caso lo que él podría aportar en esa posición. Obviamente Pelayo es un jugador muy fuerte, es un jugador alto, que es, bueno, cada jugador tenemos unas características y bueno, nos adaptaremos a lo que pida el míster y, bueno, obviamente yo no creo que sea tan, que vaya también de cabeza como Pelayo, pero bueno, pues tendré otras cosas, ¿no? Cada jugador que ponga ahí tendrá unas características y lo bueno que tiene este equipo es que se adapta a ello. Da igual quién juegue, creo que siempre se juega con descaro, con buen fútbol y eso creo que no es preocupante. También le preguntábamos por qué, con los refuerzos que han llegado en el mercado invernal, reconocido yo creo que por la gran mayoría, incluso el propio entrenador, prensa, los propios futbolistas, entorno, de que se ha mejorado, hay más competitividad y más calidad, de hecho tres de los cuatro son titulares siempre, ¿por qué con esos refuerzos no se mejoran los números de la primera vuelta? No lo sé, créete que el primer dolido soy yo como refuerzo de invierno. Creo que tanto Fabián como Túñez también estamos dolidos porque llegas aquí con mucha ilusión y siempre esperas, pues claro, las expectativas son muy altas en un club como este. Siempre se habla de playoff, siempre se habla de ascenso y es normal también. Pero bueno, es que al final es fútbol, no vamos a llegar los refuerzos y vamos a meter al Elche primero ni segundo. Obviamente sería nuestro objetivo y venimos siempre con la máxima ilusión. Pero bueno, las cosas no están saliendo al 100%. Creo que se ha mejorado la dinámica de fútbol. Hay aspectos muy buenos que se han mejorado. Obviamente hay otros en los que todavía queda limar. Todavía hay tiempo y lo único que tenemos que hacer es seguir remando todos juntos, tener... Creo que es importantísimo una mentalidad limpia, sana, afrontar cada partido como un desafío, y creo que el objetivo tiene que ser ese. El partido, ¿qué partido espera en tierras cordobesas? Partido difícil. Al final Córdoba es una plantilla estructurada para ascender. Son jugadores con mucha calidad, con un gran recorrido. Que bueno, pues al final creo que es un claro ejemplo de lo que es el fútbol y de lo que es la segunda división, lo que le está pasando al Córdoba. Un equipo que tendrá mucha ambición, que ahora querrá seguir escalando puestos, y va a ser un partido muy difícil encima, pues bueno, ante toda su gente. A nosotros eso no nos tiene que importar, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, salir con el descaro de siempre, plantear bien el partido y pensar en ganar, no vale otra. No vale otra, pensar en ganar. ¿Se sienten más liberados al jugar a domicilio? Viendo los resultados sí da esa sensación, porque la verdad es que cada vez que jugamos fuera, pues bueno, salen las cosas mucho mejor que aquí en casa. Bueno, es algo anecdótico, yo no me siento presionado en absoluto ni fuera ni en casa, pero bueno, los resultados sí que indican un poco eso, pero creo que ninguno de los compañeros estamos presionados en el estadio y... No sé, al final es fútbol, tampoco tenemos una explicación clara, así que es cierto que es fútbol, y la primera parte del otro día pues creo que no se puede repetir porque salieron las cosas muy mal, no es un reflejo de lo que trabajamos durante la semana ni de lo que quiere el míster. Esas cosas hay que cambiarlas tanto dentro como fuera. ¿Jugarán en función del rival? El Elche creo que siempre hace su propio fútbol en función del rival, obviamente. No es lo mismo que jueguen con cuatro atrás que con tres. Obviamente estamos planteando la semana con diferentes posibilidades, y la que creamos que es la mejor, o la que salga mejor, que crea el míster, pues es la que utilizaremos. Pero creo que lo bueno y lo malo que tiene este Elche es que tiene un estilo propio y eso muchas veces te perjudica y otras te beneficia. O sea que da igual el rival, da igual el campo, nosotros vamos con una idea clara, nuestro estilo y a muerte con ello. Borja Valle, que refleja el sentir de un vestuario que no arroja la toalla del playoff, aunque son conscientes de que en el entorno blanquiverde ya nadie confía en esta posibilidad. Bueno, pues depende de ellos que bueno, solo se piense en salvar la categoría y gracias, que la salvemos cuanto antes, o que se pueda pensar en algo más. Para ello, pues el club necesita, o en este caso el club, la plantilla necesita una auténtica proeza, que sería ganar muchísimos partidos de los 11 que quedan. Pero ahora mismo, vayamos paso a paso, no se nos ocurra pensar en otra cosa que no sea jugar en Córdoba y ganar. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. No es lo mismo que te escuche mil que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96 621 0000. Elche en punta con Paco Gómez. Seguimos en marcha. A nivel institucional, el colectivo de aficionados que integra la plataforma Salvemos al Elche, en un comunicado ayer por la tarde, publicado en sus redes sociales, solicita al administrador concursal que no solo involucre al expresidente Juan Anguís en los desmanes supuestamente cometidos, según el administrador concursal y el propio juez, en el club, sino que también incluya a José Sepulcre. Leo textualmente el comunicado, que dice: no nos tome usted por tontos. Leo textualmente: a cuentas con el proceso concursal que atraviesa el Elche y a razón de los últimos movimientos del administrador concursal, parece que el concurso va a ser felizmente declarado culpable, pero la sorpresa es que parece que solo contra el expresidente Juan Anguix. Por lo visto, y si esto se confirma, parece que el señor administrador concursal no encuentra responsabilidad alguna en aquellos que daban pérdidas presupuestando beneficios. No pagaban a futbolistas, empleados, acreedores, cobraban sueldos millonarios estando la empresa en quiebra, fueron inhabilitados por la propia Liga de Fútbol Profesional por su gestión, gastaban el dinero en dar la vuelta al mundo buscando préstamos ficticios, prometiendo traer el botín y ni tan siquiera contestaban a los requerimientos continuos de Hacienda y la Seguridad Social, lo que nos llevó a un descenso administrativo reconocido por la propia Liga de Fútbol Profesional y la Audiencia Provincial de Madrid. Todo ello pese a que previamente habían recibido un préstamo de 14 millones de euros avalado por el IVF para que pudieran cumplir con Hacienda. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Resulta irrisorio que el administrador concursal del club vaya por esa línea que solo él y los cuatro que dominan actualmente el club se creen. Mientras José Sepulcre y su cuadrilla tratan de comprar por 4 duros un club hecho cenizas por su gestión, por otro lado el administrador concursal trata de que toda la responsabilidad caiga sobre Juan Anguix, que tan solo estuvo 92 días. Que sí, que nos defraudó a todos con sus promesas incumplidas y debe pagar por ello, pero fue el clavo ardiendo que nos agarramos, al que nos agarramos todos ante la nefasta gestión del Consejo de Administración, encabezado por el señor Sepulcre, que año tras año ponía al Elche más cerca del abismo. Los continuos bochornos y la falta de soluciones en el Consejo de Sepulcre y tristemente en toda la ciudad posibilitaron la llegada de Juan Anguix, que no olvidemos llegó al Elche de la mano del propio Sepulcre. Ojalá los culpables paguen por todo este dolor que los aficionados estamos sufriendo y lleguen hasta el final. Pero ruego al administrador concursal que no nos tome por tontos, porque los aficionados tenemos tocado el corazón, pero memoria todavía nos queda. Un comunicado que, por cierto, no, al menos el que publicaron ayer no está firmado con el sello de la plataforma. Bueno, pues yo diría que yo estoy de acuerdo en este comunicado de la plataforma, en el sentido de que todos los que estuvieron en el desagradable episodio del descenso deben ser investigados. Y si se demuestra que hubo irregularidades, que el peso de la ley caiga sobre ellos. Aquí el tema es que el administrador concursal primero y el juez que instruye el caso que tutela el concurso de acreedores después, al que han encontrado con indicios de presunto fraude, es a Juan Anguix, no a Sepulcre. Estamos hablando de un juez y de un administrador concursal. Pero insisto, tan responsables son los unos como los otros. De todas formas, echo de menos que este colectivo de aficionados, que siempre, al menos según ellos, han velado única y exclusivamente por los intereses del Elche, no hayan denunciado al expresidente Juan Anguix como en su día hicieron con José Sepulcre. a menos que lo hayan hecho y yo no me haya enterado. Tan culpables son unos como otros. Aunque no es lo mismo presuntamente delinquir o presuntamente estafar que ser un inepto y no saber hacerlo. Hay gestiones que son verdaderamente nefastas porque no sabes, eres incapaz o te rodeas de personas que no entienden o que entienden poco. Hay que entender muy poco para presupuestar un superávit de 8 millones y no solo no tenerlo, sino tener un desfase de otros 8, o sea, una diferencia, un pasivo de 16 millones de euros. Lo que pasa es que el juez, al menos hasta el momento, y el administrador concursal, donde sí encuentran indicios de fraude, presuntamente, es en la gestión en tan solo 90 días o 92 días de Juan Anguix. Pero bueno, los tribunales, si nos fiamos de la ley, son absolutamente objetivos dentro de la verdad de cada uno y de las pruebas que se puedan presentar. Que el peso de la ley caiga por completo con quienes quisieron, voluntariamente, por supuesto, e involuntariamente también, pero se da con medidas de mucho menos peso, que caiga el peso de la ley. Porque al final, los que pagan el pato, por desgracia, siempre son los mismos. Los aficionados que siempre están para apoyar, para ayudar, para disfrutar y, por desgracia, en la historia reciente del club, para padecer, pues posiblemente, el episodio más bochornoso de la larga y fructífera historia blanquiverde. En este sentido, hoy aprovechando la visita del concejal de deportes, Jesús Ruiz Pareja, hombre que también está muy metido de lleno absolutamente pues en todo lo que está alrededor del Elche y como parte integrante del ayuntamiento, que precisamente no tiene unas buenas relaciones con el actual Consejo de Administración, porque públicamente pues el concejal y sobre todo el alcalde se han posicionado a favor de la propuesta del Instituto Valenciano de Finanzas de apoyar la llegada de un inversor extranjero como es Skyline International. Y ahí, bueno, pues hay un más que un rifirrafe, hay una guerra entre el actual Consejo de Administración y el IVF y por en medio el Ayuntamiento. Hoy hemos aprovechado la presencia de Jesús Ruiz Pareja para preguntarle por la actualidad institucional, porque hay muchos frentes abiertos y nos interesaba conocer su opinión. Como por ejemplo, y empezábamos esta entrevista, cómo ve el futuro institucional del Elche, que en un par de meses, si se aprueba definitivamente el convenio de acreedores, tendrá un nuevo accionariado y presumiblemente un nuevo consejo de administración. Jesús Ruiz Pareja. Bueno, no lo sé porque es difícil adivinar lo que pueda suceder, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que estaré conforme o desde el ayuntamiento estaremos conforme, o sea, aunque aquí no podamos decidir nada, con aquello que se haga ajustado a ley y a derecho. Si todo lo que se hace está ajustado a ley y a derecho, podrá gustar o no, pero estará convalidado por la ley y por el derecho, que al final es por lo que nos regimos, ¿no? Yo no sé si será para bien o para mal. Yo le puedo decir lo que a nivel personal pienso y siento. Le deseo, como cualquiera, que al Elche le vaya lo mejor posible y que en un futuro, y no tardando mucho, podamos restaurar la primera división, estemos ahí, que desde el punto de vista deportivo tengamos los mejores logros y desde el punto de vista institucional, pues las cosas vayan lo mejor posible y las relaciones corporación-Elche Club de Fútbol sean las más saludables, ¿no? Lo que no puedo es adivinar lo que va a suceder, ¿no? Estamos ante un panorama judicial, ahora mismo con un pronunciamiento de la audiencia que está pendiente, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero mis deseos es que vaya lo mejor posible y que al final todo aquello que se adopte, que conduzca a la entidad a un camino, bueno, pues de esperanza e ilusión, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La opción que se maneja por los movimientos que se escuchan y se intuyen de que el expresidente José Sepulcre se hiciese con la mayoría del accionariado, ¿cómo la valora? Bueno, la valoración es similar a lo que le decía. Si al final lo que se haga dentro del Elche es ajustado a ley y a derecho, nadie lo va a poder discutir, aunque a uno no le guste, ¿no? Yo lo que sí que tengo claro es que el Elche ha estado sometido a una situación convulsa por muchísimas razones juntas que todos conocemos y que todo esto no ha acabado de aclararse. Pero lo que yo no voy a poder y nadie va a poder impedir es que lo que se haga, si es ajustado, como le decía, a ley y a derecho, pues no haya que respetarlo. Luego ya son opiniones personales, ¿no? Yo lo que quiero es que desde el punto de vista deportivo la entidad se sitúe donde se tiene que situar, eso, o para eso hará falta tiempo, y lo que podamos hacer desde la corporación por ayudar, pero no por decidir, porque nosotros no podemos decidir, porque no somos propietarios en absoluto, ni nada tenemos que ver con el Elche Club de Fútbol. Desde el punto de vista de la toma de decisiones, como ya he sabido, tenemos que esperar a que vayan lidiándose los acontecimientos judiciales e institucionales, y el tiempo ya irá. Lo que sí que le digo es que lo que queremos es que cuanto antes se pueda restablecer una mayor normalidad, mucho mejor. ¿La opción Skyline sigue viva? Sí, yo creo que sí. A ver, yo hace ya un tiempo que no tengo información directa del propio Instituto Valenciano de Finanzas. Todo el mundo sabe que el Elche tiene una deuda con el Instituto Valenciano de Finanzas que proviene de un dinero público que tenía que haber devuelto y que no lo ha hecho, y por eso se ha producido parte de todo este contencioso, de este entramado jurídico, social, judicial, por decirlo de alguna manera, y esto está sin resolver. Si las cosas van bien, pues ojalá puedan pagarle al Instituto, devolver el dinero al Instituto Valenciano de Finanzas y restablecer situaciones independientemente de que haya un presidente A, B o C, yo ya no lo sé. Lo que sí que le digo es que, por lo que me preguntaba usted, Skyline, pues yo entiendo que, bueno, que ellos tienen la puerta abierta y que en función de cómo se vayan dirimiendo los procesos judiciales, pues cogerán un camino, cogerán otro, que tampoco depende ni del ayuntamiento, ni del Elche Club de Fútbol, ni siquiera creo yo del Instituto Valenciano de Finanzas, porque esta corporación, esta mercantil, Skyline, tomará sus propias decisiones en su momento y harán aquello que consideren conveniente. Yo lo que sí que le digo en general, en su conjunto, es que lo que a mí me gustaría como responsable del deporte en la ciudad, a pesar de no tener nada que decidir en una sociedad anónima deportiva como es el Elche Club de Fútbol, que las cosas, en este caso, desde el punto de vista personal y como aficionado al Elche, vayan lo mejor posible y podamos disfrutar de deporte y no hablar de tantas historias, que es lo que llevamos ya muchos años, ¿no? Y ojalá, de una vez por todas, ¿no?, tengamos una situación económica estable en el club y hablemos exclusivamente de deporte, sino de economía, ¿no? Porque sabe usted perfectamente, y es conocedor sobre todo usted, por la trayectoria que tiene de vinculación con el Elche y por lo que conoce el Elche Club de Fútbol y el deporte de la ciudad, que durante 40 o 50 años nunca hemos vivido periodos de tranquilidad económica, por la razón que fuere. Y eso sí que es un objeto, me parece a mí, serio de reflexión para preguntarnos qué es lo que ha venido pasando durante muchísimos años para que esto no se haya podido dar. Es momento de aprender y considero que al final, pues bueno, las cosas permitirán, o los caminos permitirán, que finalmente de alguna manera pues el Elche esté donde tiene que estar, que es en primera división. Eso es por lo menos lo que yo desde el punto de vista personal, como le decía, y como aficionado, deseo. Y a partir de ese momento, que pueda haber o que puedan restablecerse las mejores relaciones posibles entre una institución como es el Ayuntamiento de la ciudad y otra que es el Elche Club de Fútbol como a su sociedad anónima deportiva. Ese es mi deseo. La última, como concejal de deportes y también como jurista, ¿qué sensación tiene, no sé si intuición, sobre el fallo de la Audiencia Nacional sobre ese descenso administrativo? ¿Cree que el Elche tendrá fortuna y recuperará la categoría perdida o ese montante de dinero por daños y perjuicios de más de 60 millones que pidió? Bueno, yo aquí, permítame que le diga que yo no he visto ni he leído la demanda que en su momento planteó el Elche, ni tampoco la contestación a la demanda, ni tampoco las conclusiones del procedimiento que se hubieran generado, no lo sé, ¿no? Y tampoco me puedo atrever a porque no lo he leído, no tengo datos suficientes para poder a lo mejor poner en práctica esa intuición que me pide usted, ¿no? Pero lo que sí que le puedo decir es que lo que me gustaría es que le fíjese, que le dieran la razón en todo, ¿no? Aunque nada es fácil y aquí no podemos jugar a adivinar, yo no lo sé, hay que permanecer prudentes y cautos, y ojalá tuviéramos la razón, porque por lo menos habría dinero para pagar todo lo que se debe y se podría hablar de otras cosas, o en su defecto, que es lo que yo entiendo que sus subsidiariamente se pediría, por lo que usted me dice, aunque no haya leído el cuerpo de la demanda, restablecer el ascenso a la categoría, lo que permitiría hablar desde una planografía económica muy diferente, que también entiendo yo que permitiría hacer frente a muchos problemas, entre ellos el del propio Instituto Valenciano de Finanzas. Vamos a ver qué pasa. Ojalá pudiéramos tirar una moneda al aire y que las dos caras fueran iguales y fuera la buena, no nos equivocaríamos, pero en esto el derecho y la justicia, pues hay que esperar a ver qué es lo que han reflexionado en este caso los magistrados de la audiencia y ver por dónde salen. Vamos a esperar. Pues nos queda eso, esperar. Y el derecho y la justicia y la ley están para eso, para impartir justicia. Yo no sé lo que piensa la jueza de la Audiencia Nacional ni lo que va a resolver, pero tengo claro que a nivel deportivo el fútbol le debe una al Elche Club de Fútbol, a su afición, a su historia y a su ciudad. Lo dejamos aquí. Mañana más. Gracias como siempre y que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.